96.5. Son las 10 en punto, en la X96.5. En Chipichape, estamos 100% comprometidos con el medio ambiente. Por eso obtuvimos el reconocimiento al desempeño ambiental categoría oro, otorgado por ACE Colombia e Icontec. Únete a nuestro propósito y cuidemos el planeta. Chipichape encantador. Esta es la X96.5 FM. HJSQ, Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Hemos regresado al presente musical a partir de este momento, cuando son las 10 de la mañana, un minuto. Gracias por su compañía, por sus buenas referencias musicales. Tengo yo los mejores oyentes, definitivamente, con un buen gusto. Un gusto increíble por los buenos clásicos que mañana estarán de regreso. Si me quedaron por ahí pendientes algunos, mañana fijo se los van a encontrar en la programación. Porque mañana los despertamos también tempranito, bueno, tempranito tampoco, a las 8 de la mañana, es buena hora para que ustedes arranquen el domingo a partir de las 8 y hasta las 12 del mediodía con buenos clásicos. Mañana domingo, bueno, un domingo a las 8 yo creo que para muchos quizás es muy temprano, pero hay otros que se levantan más tempranito, entonces por eso lo digo. El caso es que mañana también tendremos una muy buena tanda de clásicos desde las 8 hasta las 12 del mediodía con nuestros archivos X que estarán de regreso. Sintonizado con los number one. Julito, qué música tan súper bacana, como siempre, alegrándonos los días. Un abrazo para todo el equipo de la X. Es el mensaje que me llega de Alexander. Hombre, muchísimas gracias por esas palabras. Además que Alex es un súper oyente que nos oye desde New Jersey. Ahí está pendiente de nuestra programación. El abrazo gigantesco desde Cali hasta Elizabeth. También por acá Miguel Lago se reporta, dice, de vuelta en Cali, qué rico estar de vuelta en Cali con la compañía de ustedes, un abrazo gigante al máster y muchas flores a las chicas. Gracias, Miguel. Bueno, estamos todos listos para arrancar esta nueva edición de nuestro conteo, las 20 de la X, el conteo que les trae cada 8 días, en punto de las 10 de la mañana, las canciones más importantes alrededor del mundo y cómo se mueven al interior de nuestra programación. Hoy estamos de regreso con nuestro Twitter, esta cuenta que se habilita a través de arroba la X Cali Oficial, arroba la X Cali Oficial, para que nos sigan, para que estemos en contacto por allí, para que puedan ustedes votar de una manera más decidida con la encuesta que estamos ubicando por cada canción. Canción tras canción van a encontrar ustedes la encuesta para que puedan votar si quieren que la canción suba, baje, se mantenga o salga de nuestro conteo. Así que los invito a interactuar conmigo toda esta mañana a través de arroba la X Cali Oficial. Recuerden que estamos entregando ya la próxima semana un premio muy especial para los seguidores de Twitter, que sé que les va a encantar. Ahora les cuento más. Por ahora síganos, arroba la X Cali Oficial. Y arranquemos de una vez con esta nueva edición, la número 21 para nuestro conteo, las 20 de la X, que pues se comporta de la siguiente manera, con las 5 canciones que en estos momentos se ubican allí en los primeros 5 lugares de nuestro conteo. Casilla número 5, ahí tenemos esto que se llama Stay, que hace The Kid LAROI en la posición número 5 esta semana. Casilla número 4 con Glass Animals, Heat Waves. En la posición número 3, Lato con Big Energy. La música dance también tiene cabida en nuestro conteo con esto que nos trae el británico Lost the Frequencies con Callum Scott, juntos en Where Are You Now, posición número 2 en nuestro conteo. Y reinando la las 20 de la X estaban los chicos de Imagine Dragons con Enemy. ¿Será que les alcanza para esta semana de nuevo estar ahí en el primer lugar? Los invito a que me acompañen en este recorrido que inicia a partir de este momento con los éxitos más importantes de la música, las 20 de la X. Y al mediodía más o menos estaremos conociendo lo que ocurre con estas canciones. Arranquemos entonces con las tres últimas posiciones del conteo. Adele se encuentra en la cola de nuestras 20 de la X, perdiendo una posición, baja del lugar 19 y ocupa el último lugar del conteo con Oh My God, acumulando ya 19 semanas con nosotros, siendo parte de este conteo. Casilla 20 para Adele en Oh My God, posición 19. Ahí está Gayle con ABCDFU, también completa su semana número 19 con nosotros. Y pues ocurre también lo mismo con Out Out, que es la casilla 18. Las tres canciones llevan ese número de semanas por igual, 19 semanas en total. Y Joel Curry con Jax Jones pierde en esta oportunidad dos casillas, porque desciende del lugar 16 para ocupar esta casilla número 18. Con estas tres posiciones, la número 20, la número 19 y la número 18, arrancamos nuestro conteo y también sus votaciones a través de nuestra línea WhatsApp, el 318-860-9616, o nuestro Twitter, arroba la X Cali Oficial, donde pueden comenzar a votar ahora mismo. Número 20. Break my walls, but I'm still spinning out of control from you.

se llama Out Out y intervienen aquí Charlie XCX y Sweetie también, junto a los tremendos productores Jack Jones y Joel Curry. A propósito de Joel Curry, acaba de iniciar su paso por Ibiza y está súper feliz de tener una temporada bastante larguita allí, con una residencia bien increíble en este paradisíaco lugar repleto de mucha música dance. Además que otro artista también del género pop, Mabel, ¿se acuerdan de Don't Call Me Up? Bueno, y otras canciones. Mabel ha anunciado también la producción de su próximo álbum, que saldrá el próximo mes, más o menos en un mes larguito. Estará saliendo About Last Night, como se llama lo nuevo de Mabel, y por supuesto la producción está a cargo de este señor Joel Curry, que se toma el mundo dance. Aquí está Out Out, ocupando la posición número 18 esta semana en nuestro conteo. Viene en el lugar 16 y desciende dos posiciones y se ubica aquí, Joel Curry, Jack Jones, en las 20 de la X. Saludos para Alejandro Arboleda, también se reporta a esta hora, dice, acá esperando una nueva edición. Listo, Alejo, aquí estamos ya en marcha con las 20 canciones más importantes en el mundo. El saludo para Luis Esteban. Por acá Luis me pregunta por la cuenta de Twitter y le hago claridad que en este momento la única cuenta activa que tiene la X es esta, la X Cali Oficial. La X Cali Oficial. Para Pedro Pozú también el abrazo, que anda conectado con nosotros. Por ahí me manda videito del radio de su vehículo con la música de las 20 de la X. Gracias por su compañía. Aquí estamos contándoles cuáles son esas 20 canciones más importantes en el mundo. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Son las 10:18 minutos y este es el recorrido que cada fin de semana les hacemos con la música que suena en todas partes del planeta. Un conteo que también van a poder encontrar en nuestra página web. Después de que finalice esta edición en vivo de nuestro conteo, pues tendrán allí la manera de revisar esta edición más actual, la edición 21 de las 20 de la X, a través de nuestra página web, laxcali.com. Avancemos con tres posiciones más. Vamos a escuchar las casillas 17, 16 y número 15. Y para eso vienen Elton John, The Weeknd y Wizkid. Elton John con Dua Lipa, que tienen esta semana un pequeño repunte con su Cold Heart, que ya fue un número uno de este conteo y se ubican en la posición 17, ganando una casilla del lugar 18, suben una posición a la casilla 17. The Weeknd estará con Take My Breath en la posición 16, con 27 semanas en total. Y ahí estará también Wizkid con Justin Bieber y Thames, juntos en Essence, en la casilla 15, que permanece una semana más estable en esta posición, esta canción, Essence. Los votos listos también en nuestro Twitter, @laxcalioficial, para que ustedes también allí puedan votar por sus canciones favoritas. Si quieren que suba o que descienda, solamente deben marcar la encuesta que van a encontrar ya mismo a través de nuestra cuenta en Twitter, @laxcalioficial. Número 17. 16. So crazy, love me. Está Justin Bieber con Thames y con Wizkid en la casilla número 15 y la canción es Sense. Ayer tuvimos noticias, pues no muy amables, de Justin Bieber, porque justamente tiene en estos momentos un problema de salud que ha querido compartir además con sus seguidores a través de sus redes sociales. En Instagram, pues dijo que necesitaba tomar un tiempito de reposo porque padece del síndrome de Ramsey Hunt y ha tenido que suspender sus compromisos para este World Tour 2022. Esta enfermedad la provoca un virus, el virus de la varicela zoster, y es una enfermedad que se caracteriza por tener unas erupciones internas y externas. Cualquier persona que haya tenido esta afectación en algún momento de su vida puede volver a desarrollar este síndrome de Ramsey Hunt. Es importante recordar que este virus nunca se va del cuerpo de forma absoluta, solamente desaparece la enfermedad, o sea, los síntomas que son visibles. Y es por esto que este síndrome tiene a Justin, pues hay en problemas y se ha manifestado años después de que él sufriera por primera vez de esta enfermedad. El primer síntoma que presentan las personas con este síndrome es una erupción en la piel, a veces en los oídos, que viene acompañado de una parálisis facial temporal en el mismo lado de ese oído, de esa oreja. Eso es lo que le pasa en estos momentos a Justin, y así lo ha hecho ver a través del video que grabó en sus redes sociales, diciendo que se disculpa con sus fans, pero pues que no está en condiciones de seguir presentándose en el escenario hasta que pues no se mejore de estos síntomas. Ahí se ve afectado uno de los lados de su rostro, con su ojo, parte de su labio también. Y bueno, ayer sus fans se pusieron obviamente de su lado para darle el apoyo necesario. Los amo, chicos, fue el mensaje final de Justin a través de su cuenta en Instagram, manifestando pues que debe suspender sus shows pendientes. Ahí estaba como parte de Essence, acompañando a Wizkid y a Thames en esta canción que ocupa la posición número 15 esta semana en nuestro conteo. Están escuchando las 20 de la X, las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Hola, bro, conectado con la X. Desde Tenerife, Canarias, por acá llega el saludo de Andrés Castañeda. Gracias, Andrés, un abrazo. De vuelta, dice, mañana estoy de cumple. Un fuerte abrazo. Ey, bueno, desde aquí y de una vez, feliz, feliz cumpleaños. Muchísimas bendiciones. Que pases un día fantástico. Que puedas celebrar a todo dar y que no pares de sonreír mañana en tu cumple. Desde la X96.5 te mandamos un gran abrazo. Buen día, el mejor programa del mundo desde la calurosa Ibiza. Andrés, también a esta hora desde Ibiza se reporta. Andrés Pozú, gracias por tu reporte. Y bueno, aquí también, aunque está lloviendo, algunos sectores de Cali, pues hace calorcito en esta mañana de sábado. Un abrazo hasta allá, hasta la calurosa Ibiza. Estarla pasando muy maluco, Andrés, por su Ibiza. Bueno, sigamos nosotros aquí con nuestro conteo y con las canciones que le dan la vuelta al mundo. Los éxitos más importantes de nuestra estación y vamos con tres posiciones más. Recuerden que tenemos habilitado nuestro Twitter en @laXCaliOficial, @laXCaliOficial para que nos sigan, si no nos siguen aún, y ahí van a encontrarse las encuestas para que voten por sus canciones favoritas. Tres posiciones más, nos vamos con las casillas 14, 13 y número 12 en esta mañana de sábado. Ahí estará CK con Love Won't Eat You, perdiendo una casilla, baja del lugar número 13 a la posición 14. También escucharemos a Post Malone con The Weeknd, que se ubican juntos en One Right Now en la casilla 13, perdiendo también un lugar, una posición. Del lugar 12 bajan a la posición 13, acumulando 8 semanas con nosotros. Y estará Lil Nas X también con That's What I Want, que sube 2 posiciones más. Hace 8 días estaba en la casilla 14, sube a la posición número 12 para completar su semana número 4 con nosotros en esta nueva edición de nuestro conteo. Casillas 14 para CK, 13 para Post Malone con The Weeknd y 12 para Lil Nas X. Número 14. My baby, my Valentine. Yeah, now you do make it with temperature day. If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Love it and they thought of me. I am so obsessed. I want to chop your own heart. Never did it. What they say, cause your matter. Now you my con, they carry for my head. Every night, now you are one, they carry to my bed. Oh, no, no, don't tell me no, no, no. You can be my partner, never ride it solo, no. And we got no one lucky, no need to party, go. I feel it, what you're doing, oh, yeah, baby, gotta go. Gotta go, oh, no, no. Your body, they back on me, sweet, oh, no. Up on the bed, I see, oh, no. Now you where they got my fancy. When they do me, I get party, oh, no, no, no. Should I be coming early in the morning? Oh yeah, shake it, make it spend my money. Call me Mr. Bean, I go make you horny. Give me, baby, make you give me. I go show you love and I go take you to my city, city. Don't need to make a look pretty. You won't make a sing joke with me before you go see me. Hey, fine girl, you know your body bad. Same body bad, can make you shake it for Ghana. Here, here, dancing for me, baby, Ghana. Come make you show. Sí. número 12. Es Lil Nas X en la X96.5. A las 10:44 minutos, escuchen ustedes las 20 de la X, That's What I Want, en la posición número 12 de nuestro conteo. Lil Nas X, uno de los artistas más populares del momento, ha quejado o ha puesto su queja a través de las redes sociales porque resulta que no ha tenido un reconocimiento en unos premios bastante destacados, que son los Black Entertainment Awards. Ni en el 2021 ni en este 2022, pues ha sido tenido en cuenta. Pese a que ha tenido, bueno, importantes hits en el mundo de la música, como su inolvidable Industry Baby, que hace con Jack Harlow, pues no ha recibido ninguna nominación a estos premios BET. Ni en 2020, ni en 2021, ni en 2022. Este artista que lo acompaña justamente en esa canción, en Industry Baby, Jack Harlow, sí ha recibido nominaciones. Él dice que todo tiene que ver con dos cosas, básicamente: con su color de piel y con su orientación sexual. Porque sabemos que Lil Nas X ha hecho pública su homosexualidad hace ya algún tiempo, cuando recién saltó y empezó a tener muchísima fama dentro del mundo de la música. Y bueno, es lo que él ha dicho, que definitivamente la gente de los BET ha puesto por encima su orientación sexual frente a su talento, y por eso no ha sido tenido en cuenta para ningún tipo de nominación en estos premios. Así lo dejó claro en su más reciente publicación a través de su cuenta oficial en Twitter, quejándose de la organización y, bueno, los que seleccionan los nominados en estos importantes premios, los BET Awards. Son las 10:46 en la X y aquí están sus favoritas. 20 canciones que le dan la vuelta al mundo. Son tus favoritas. Tú las eliges. Las 20 de la X. A través de nuestra cuenta, arroba la X Cali Oficial, ustedes pueden hacer sus votaciones. Pueden tener la posibilidad de votar por sus canciones favoritas. Ahí están, una a una, las canciones con la encuesta para que ustedes seleccionen qué quieren que ocurra con ellas. Que suban, que bajen. En nuestro conteo, las 20 de la X, así que pueden ingresar a a través de arroba la X Cali Oficial. Un abrazo para arroba carlosa0526-9789, arroba David de la Meric 2, arroba Leandro8517, arroba Eric Biafara. Por ahí nuevos seguidores que tenemos a través de nuestro Twitter en esta mañana y que están ya votando por sus canciones favoritas en nuestro conteo. Avanzamos con tres posiciones más. Vamos con las casillas número 11, número 10 y la número 9 en esta mañana, en la que ya por ahí comienza a salir el sol tímidamente después de que cayera algo de agüita en esta mañana de sábado en algunos sectores de la ciudad de Cali. Vienen Farboy DML, viene Justin Bieber nuevamente y viene Doja Cat en las siguientes posiciones, casillas 11, 10 y la número 9. Vamos a tener a Farboy DML junto a Ed Sheeran en Perú en la posición número 11, canción que desciende dos casillas, baja del lugar número 9 a esta casilla, la número 11, y acumula 8 semanas con nosotros. Justin Bieber, que como les contaba, pues no anda bien de salud y está tratando de recuperarse para retomar cuanto antes su gira. Ya ha pedido excusas a sus fanáticos a través de sus redes por la enfermedad que padece este fin de semana. Está en nuestro conteo con la casilla número 10. Viene del lugar número 6 y desciende 4 posiciones. Es la canción que esta semana pierde más cantidad de casillas, descendiendo 4 puestos del lugar 6 al número 10 con Ghost. Y vendrá Doja Cat, que sube 2 posiciones del lugar número 11 a la casilla número 9 con su imparable Woman. Casillas 11 para Farboy DML, 10 para Justin Bieber y número 9 para Doja Cat. Número 11. Número 10. Let me be your woman. Let me be your woman. Ella se llama Doja Cat. Ahí está con Woman en la posición número 9 esta semana. Sabemos que ha pasado por momentos bastante complicados. Doja Cat. Y recientemente había informado a sus seguidores que tenía que cancelar sus compromisos en este verano a la espera de el resultado de un paso que tuvo por el quirófano. Pues esto tuvo que, por eso tuvo que posponer las actuaciones en muchos festivales, así como su gira como invitada especial. The Weeknd había hecho esta invitación, le había hecho esta invitación para que fuera su compañera de escenario en algunas de las fechas de su gira. Y pues se supone que iba a cumplir esta cita con The Weeknd, pero dada las circunstancias de esta importante operación quirúrgica que afecta a su garganta, pues debe obviamente guardar reposo. Ella misma confirmó que estaría pues obligada a detenerse un tiempito a la espera de comprobar los resultados, y lo publicó en sus propias redes diciendo que desafortunadamente tenía que intervenirse quirúrgicamente lo antes posible por una afectación que tienen sus amígdalas. Dice ella, o contaba pues, que era una cirugía rutinaria, pero que la recuperación sí tenía que ser pues de cuidado para volver a su función, su funcionalidad óptima. Y pues tuvo que cancelar todos sus compromisos, festivales, el tour con The Weeknd y otras presentaciones que tenía por allí. Y bueno, a través de sus propias redes dio a conocer el procedimiento en el que habló acerca de la intervención quirúrgica que hizo su doctor, lo que encontró en su amígdala izquierda, que tenía una especie como de absceso, y la cosa se quiso complicar un poquito, pero bueno, parece que todo está bajo control y está recuperándose de una muy buena forma. Doja Cat, y prontamente quizá la tengamos de regreso antes de que pase tanto tiempo. Por lo pronto, pues escucharla aquí con esto que se llama Woman, y bueno, también con su nueva colaboración que tiene al lado de Post Malone, que acaba de estrenar su álbum 12 Karat to Take, un álbum que viene con muchos acompañantes, con muchos featurings. Entre ellos está The Kid LAROI, está The Weeknd, y por supuesto también está Doja Cat en una canción que se llama I Like You, A Happier Song, y que suena así. Oh girl, I like you, I do. I wanna be a friend, go shopping in a Benz. I like you, I do. I hit you in a leg, can you fit me in your plans? I like you, I do. We went over to France and we woke up in Japan. I like you, I do. Oh girl, I know you only like it fancy, so I pull up in that Maybach candy. Yeah, your boyfriend, I never understand me, cause I'm about to pull this girl like a hammy, hammy. Let's take a little dip, little lady. Hit PCH, I'm ready. Yeah, I've been thinking lately that I need someone to save me. Now that I'm famous, I got hoes all around me, but I need a go-go, I need someone to ground me. So please be true, don't fuck around with me. I need someone to share this heart with me. Feel you. I like you, I do. I hit you in a lane, can you fit me in your plan? canción que viene incluida en la más reciente producción de Post Malone, que hace una semanita se lanzó. Y se llama 12 Karat to Take, el álbum completo. Esto es I Like You, a Happier Song, con Doja Cat en la X96.5 a las 11 de la mañana. 3 minutos, están escuchando nuestras 20 de la X. 96.5. Son las 11 y 3 minutos en la X96.5. Hoy nuestra energía transforma el mañana. En Enel, a través de nuestra línea de negocio Enel Green Power, impulsamos el acceso y el uso de energías renovables para un futuro más sostenible para todos. Con Enel puedes elegir un mejor mañana. Descubre más en www.enel.com.co. Enel Colombia S.A.S.P., entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. BTS, de Corea del Sur para el mundo. El K-pop se toma la X. Este domingo 12 de junio conoce más de esta destacada banda coreana en medio del lanzamiento de su nueva producción discográfica en compañía del club de fans de ARMY Unida. Solo por la X96.5. Esta es la X96.5 FM, HJSQ, Cali. Más música. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Seguimos en nuestro recorrido por las 20 canciones más importantes en el mundo y vamos a avanzar con las posiciones 8, 7 y número 6 de nuestro conteo. Becky Hill viene con David Guetta, hacen una excelente dupla juntos este par de artistas de El Mundo Dance. A propósito del Mundo Dance, recordarles que hoy a las 6 de la tarde tendremos nuestro segundo conteo del día en la X96.5. Ahí nos volveremos a escuchar porque yo los vuelvo a acompañar a las 6 de la tarde para contarles cuáles son esas 10 canciones del Mundo Dance y 3 super recomendados que les traigo de nuevo hoy. 3 canciones fresquecitas, nuevecitas, para que ustedes pues también decidan si pueden ser parte o no más adelante de nuestro conteo. 6 de la tarde, la X Top Dance, y aquí está una de esas representantes. Además, Remember se llama esto que hacen juntos Guetta y Becky Hill, en la posición número 8 esta semana, ganando 2 casillas del lugar número 10. Pasan a esta posición con 8 semanas en total en nuestro conteo. También escucharemos a The Kid LAROI, que desciende 2 casillas más. Viene ya bajando y abandonando los primeros lugares de nuestro conteo después de haber tenido un excelente rendimiento en nuestro conteo y en muchos conteos alrededor del mundo. Este joven australiano que también se toma el mundo. The Kid LAROI con Stay fue un número 1 de nuestro conteo y viene ya en la casilla número 7 esta semana. En su semana número 33, esta es la canción más antigua en nuestro conteo. En esta versión o en esta edición número 21 de las 20 de la X. Y en la casilla 6 estará Charlie Puth con Light Switch. Ahí se ubica este artista con 4 semanas en total, haciendo parte de las 20 de la X. Esta semana está de ascenso, viene del lugar 8 y sube a esta, la casilla número 6, donde lo vamos a escuchar a continuación. 8, 7 y 6 con Becky Hill, David Guetta, The Kid LAROI y Charlie Puth. En las 20 de la X. Número 8. I'm doing just fine, now it's over. I've been moving on and living my life. But occasionally I lose composure. And I can get you out of my mind. If I could go back in time, I'd do things differently. Yeah, I wouldn't think twice. I'd distract. You remind me, it's only when I'm lying. Número 7. esta hora ustedes registran sus votos con sus canciones favoritas a través de @laxcalioficial, nuestra cuenta en Twitter. Recuerden que la próxima semana ya empezamos a inscribirlos para ganar este premio tan cool que tenemos para ustedes. Ahí está, en nuestro más reciente tweet, para que lo vean y se antojen. Y si quieren participar, solo es que deben seguirnos y utilizar el numeral Cali Escucha la X. Vamos a entregar algunos ejemplares de este premio. Que pueden ver, como les digo, en nuestra nueva cuenta de Twitter, @laxcalioficial. 11, 15 minutos en este sábado, fin de semana con la X96.5. Y además, fin de semana con especial incluido, porque recuerden que mañana nos vamos de especial con los señores de BTS. Están de estreno el viernes, ayer estrenaron su nueva producción discográfica. Tienen nuevo sencillo, tienen nuevo álbum. Y nosotros mañana estaremos hablando un poquito acerca de este género musical, el K-pop. Tendremos dos invitadas de uno de los clubes de fans de la ciudad de Cali, de esta agrupación BTS, ya se llaman Army Unidas, y estarán dos de sus representantes con nosotros en este especial a las 4 de la tarde, hablando de K-pop, hablando de BTS, de su nueva producción y bueno, del trabajo también por la parte social que hace este club de fans. Así que si quieren conocer, y además van a tener chance también, si ustedes quieren, de pertenecer a este club de fans, mañana no se lo vayan a perder en nuestro especial a las 4 de la tarde con BTS en la X. BTS, de Corea del Sur para el mundo. El K-pop se toma la X. Este domingo 12 de junio conoce más de esta destacada banda coreana en medio del lanzamiento de su nueva producción discográfica en compañía del club de fans de Army Unida. Solo por la X96.5. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Y a esta hora entramos a nuestro top 5 con las 5 más importantes de nuestro conteo, que nos va a llevar a conocer la número 1 en esta edición número 21 de nuestro conteo, las 20 de la X. Aquí están las casillas 5, 4 y 3. Vamos a escuchar entonces a Harry Styles, que sube del lugar número 7 con As It Was, y se ubica en la posición 5 esta semana con este que es el primer lanzamiento de su nuevo álbum Harry's House, que ha sido todo un hit en el mundo. Y bueno, es su primera semana con nosotros en nuestro conteo en la casilla número 5, como les digo, subiendo dos posiciones. En la casilla 4, Lost Frequencies, que desciende del lugar número 2, baja hasta esta, la casilla número 4 con Where Are You Now. Y Glass Animals también estarán en este grupo de tres canciones, subiendo una casilla del lugar número 4, suben a la posición 3 con Heat Waves. Ya esta canción, Glass Animals, también estuvo como número 1 por 9 semanas en nuestro conteo. Y esta semana pues tienen este pequeño repunte del lugar número 4 a la casilla número 3. ¿Qué quieren ustedes? ¿Que siga ascendiendo? ¿Qué tal que vuelva a llegar al número 1 o que comience su descenso? Pues háganlo evidente votando a través de nuestro Twitter, @laxcalioficial. Número 5. Say, when everything gets in the way, say.

Heat Waves con Glass Animals es la posición número 3 esta semana en nuestro conteo. Las 11 de la mañana, 26 minutos en Cali, suena la X96.5. En cualquier lugar del mundo saben que ustedes nos escuchan a través de nuestra página web, laxcali.com. Ahí tienen nuestra señal en streaming y ahí siempre en contacto con nosotros, con las noticias del mundo del espectáculo, con nuestros conteos que estarán actualizados hoy. Finalizando el día, estarán los dos, las 20 de la X, este, y el de las 6 de la tarde, que es la X Top Dance. Muy bien, y vamos llegando prácticamente al final de nuestro conteo. Nos falta solo escuchar la canción número 2 y pasar a la número 1. Vendrán también las noticias más recientes del mundo de la música con Estefanía, que nos hace así un rápido vistazo de lo más destacado esta semana que está cerrando. Hacemos nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores y damos paso a la más importante esta semana. Aquí está la número 2 en esta edición número 21 de las 20 de la X. Número 2. Motors del Valle te invita este viernes 10 y sábado 11 de junio a que estrenes camioneta Suzuki Vitara modelo 2023 con hasta el 100% de financiación, tasa fija y cuota fija, con entrega inmediata. Recibimos tu usado como parte de pago. Te esperamos, Avenida Paso Ancho número 7799. Suzuki, respalda y garantiza Derco. Los éxitos X. Claro, con Mariah Carey y el remix de DJ Khaled. En la casilla del lugar 3 salta a la segunda posición más importante en nuestro conteo, la número 2. Peak Energy en la X96.5. Ustedes escuchan las canciones más importantes alrededor del mundo. Y antes de ir a la número 1, le echamos un vistazo a las 19 posiciones anteriores en esta edición número 21 de nuestro conteo. Adele con Oh My God en la posición número 20 esta semana. Gayle en la casilla 19 con ABCDEFU. Esta semana Out Out desciende dos posiciones, se va a la casilla 18, Joel Corey con Jack Jones. Un pequeño repunte tiene esta semana Cold Heart con Elton John y Dua Lipa. Suben una posición del lugar 18 a la casilla 17. Take My Breath con The Weeknd. Posición número 16. Wizkid y Justin Bieber junto a Thames estables una semana más en la casilla número 15 con Sense. Love One GT, casilla número 14. CK pierde una posición esta semana. Al igual que Post Malone con The Weeknd y esta canción One Right Now, también desciende una casilla del lugar 12 a la posición número 13. Lil Nas X con That's What I Want, posición 12. La casilla número 11 es para Farboy DML con Ed Sheeran juntos en Perú. De nuevo Justin Bieber en nuestro conteo con Ghost de casilla número 10. Es la canción que más casillas pierde en esta edición 21, 4 en total. Doja Cat, que se recupera de su cirugía con Woman, está en la casilla 9. Becky Hill con Guetta, Remember, posición número 8. En la casilla 7, Stay con The Kid LAROI. Light Switch con Charlie Puth, posición 6. Casilla número 5, Harry Styles con As It Was. Where Are You Now? Lost the Frequencies con Callum Scott en la posición número 4 esta semana. Too long ago. Heat Waves, Glass Animals, casi 3. Escuchar en la casilla 2, Lato con Mariah Carey. Y esto es lo mejor que ha ocurrido esta semana. Tefa nos cuenta un pequeño resumen de las novedades musicales en esta semana que está por terminar. Y recuerden que pueden ampliar todas esas noticias ingresando a nuestra página web, laxcali.com. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Pues así es, Julito y oyentes, estamos en una nueva semana en donde les contamos muchas noticias de sus artistas favoritos. Billie Eilish ha cantado una nueva canción en vivo en medio de un concierto. Esto es algo que nunca había realizado la cantante y, por supuesto, la canción está en www.laxcali.com. Uribe DJ habló con el casting de Jurassic World Dominion, una entrevista increíble que también encuentran en www.laxcali.com. Esta semana, el 9 de junio, estuvo cumpliendo años Johnny Depp, 59 años. Y ustedes, a través de nuestra página Billboard, revela el listado de las mejores canciones en lo que va corrido del 2022. Foo Fighters regresa a los escenarios, preparan documental de WOM, la maravillosa agrupación en donde George Michael hizo parte de su carrera. También ustedes pueden conocer los artistas que no le gustaban a Prince. Estas muchas más noticias a través de la xcali.com. Ya saben, ese es el lugar donde pueden encontrar la ampliación de esas y otras noticias, estar al tanto de lo que ocurre con el mundo de la música, verificar nuestros conteos y escucharnos vía streaming donde quiera que estén. Con muchísimo gusto los acompañe. Yo soy Julio César Soto, vuelvo a estar con ustedes más tardecito. En un rato van a tener nuestro abecedario musical de la A a la X. A las 6 vuelvo yo con la X Top Dance y a las 7 de la noche Residente X con unas sesiones de música retro increíbles a la noche y después todo el ritmo de las últimas tendencias de la electrónica en este fin de semana con la X96.5. Los dejo con la canción número 1 para esta edición 21 de nuestro conteo. Aquí está, este es el número 1 en las 20 de la X. Cumple su tercera semana de nuevo en este lugar como número 1, Imagine Dragons con Enemy. Número 1. To the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told. When my back is to the world, that was smiling when I turn.

La X 96.5. Listen for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me. We can't make any promises now, can we, babe? But you can make me a dream. Dive bar on the east side, where you at? Fun lights at my nightstand in the black. Come here, you can meet me in the back. Dark jeans and your Nikes, look at you. Oh, damn, if I seen that color blue. Just think of the fun things we could do. Cause I like you. Listen for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me. Cause I know that it's delicate. Is it cool that I said all that? Is it too soon to do this yet? Cause I know that it's delicate. Cali. Son las 11 y 58 minutos en la X96.5. Cumple ahora tu sueño de tener carro. Ven a Automar Cali Paso Ancho con 70 y conoce nuestro inventario de más de 150 vehículos usados. Llévalos con bono de 500 mil pesos y aprobación inmediata. Para más información visítanos en la Paso Ancho con 70 o llámanos al 312-707-0143. Aplica para referencias seleccionadas. Usados Automar Cali, seguridad y confianza. El lugar ideal para tus desayunos y reuniones empresariales es en La Comitiva Restaurante, en el barrio San Fernando. Acércate y conoce sus maravillosas locaciones, perfectas para tardear y relajarte con tus amigos y familia. Reservas al 318-334-9364. Abierto todos los días desde las 9 de la mañana. La Comitiva. La X 96.5. SsangYong y Bay Grupo te invitan a la gran feria de vehículos los días 10, 11 y 12 de junio en la plazoleta central de Chipichape, donde tendremos la camioneta de tus sueños y aprobación de crédito en línea con tasas desde 0,95%. La X 96.5. Estrena lo mejor en tecnología japonesa en Autama Motor. Lleva tu Suzuki